Ya es el segundo día de resistencia y acá seguimos armando y la gente está contenta porque se sigue armando en la plaza. Nos identificamos como artesanos, hacedores de cultura y vamos a seguir resistiendo cualquier plaza porque son nuestros lugares de venta. No son lugares de apartados a la ciudad. No funciona así, los artesanos no funcionamos así, ni acá ni en ningún lado. Entonces vamos a seguir resistiendo a pesar de todas las cosas que nos están haciendo. No pusieron luz en la plaza, o sea, la gente paga impuestos para que no le iluminen la plaza. La mayoría se quejó de todos los de Santa Rosa, se quejaron de eso, ¿no? Todo fue el furor hoy de por qué no prendieron las luces de la plaza. Era una boca de lobo. Indistintamente así hubo un grupo que se solidarizó con nosotros y trajeron tres generadores. Con eso generamos la luz, trabajamos hasta las 12 de la noche. Resistimos acá, se dejamos todos los puestos armados, nadie vino a tocar nada, o sea que es todo, me parece que es todo esto que quieren generar una movida que no la tienen ni ellos clara. Mi nombre es Ricardo. Bien. ¿De dónde venís, Ricardo? Yo vengo de la provincia de Jujuy, ¿no? Yo soy de Jujuy, pero igual hace años que vengo viajando y recorriendo toda la provincia de Argentina. Y bueno, acá le estamos haciendo frente a la plaza, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, se va perdiendo los lugares. Y uno va rescatando eso, ¿viste? Porque también nosotros nos tratan así también, como que venimos vendedores, golondrinas, pero no es así. Nosotros venimos y, yo, por ejemplo, yo tengo compro mi material y lo produzco yo, lo elaboro yo todo a pulmón y bueno, o sea. Y con respecto a esto, acá estamos haciendo la resistencia a los compañeros acá de La Pampa, ¿no? Que como es la primera vez que yo vengo acá a La Pampa, Yo a mí un montón de veces me dijeron, che, anda a La Pampa, que hay una feria re linda. Entonces uno se mueve, ¿no? Y cuando me enteré que iban a hacer la resistencia, dije, bueno, me voy a hacer la resistencia y por eso estoy acá. Nosotros venimos a hacer el aguante acá porque nos encanta la feria. O sea, los chicos organizan una feria que responde a todos, ¿entendés? Entonces está buena para todo el país, no es solamente de La Pampa. Venimos de todos lados y bueno, y está bien que venimos ganando la moneda acá, pero... también hacemos el aguante porque somos artesanos y siempre defendemos el lugar de artesano en todos lados.